casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa, y aunque poco nos vemos. Para la corredora. Para las frioleras. Para las saharauis. Para las luchadoras. Para las blogueras. Para las de Baeza. Para las refugiadas. Para las alegres. Para todas las personas que nos escuchan, ¡las somos todas! Es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. De mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez estamos aquí, las chicas de Las Somos Todas. Digo chicas porque hay aquí en la mesa estamos todas mujeres, aunque tenemos ahí a nuestro Sema en los cables. Y estamos hoy muy contentas porque ha vuelto nuestra Valle, que ya está luchadora, peleona. Ya estoy medio bien, casi. Estoy pero bien. No. Nos alegramos, muy contenta de estar aquí. Nos alegramos un montón, vaya. Y a mí, que nos echaba de menos. Tenemos también a Toñi. Toñi. Hola, buenas tardes. ¿Qué has comenzado bien la semana? Cansada, como siempre, como últimamente. Tengo los fines de semana tan ajetreados que el lunes normalmente suelo estar cansada. Así que. Pues no te digo nada, el viernes. Oh. Bueno, tenemos también a Belén. Hola, Belén. Hola, muy buenas. Ya vemos que sigues bien, nos alegramos. Tenemos a Silvia también. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Y a Sena. Hola, aquí estamos. A Loli Cecilia, que ha vuelto de viaje otra vez. Oye, que no soy la única que viaja, pero sí. Hola. Y Lola Bello. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos ya a empezar porque tenemos aquí muchas cosas. Vamos a hablar de cosas de Écija. También vamos a tener una entrevista con las chicas jóvenes de la Frater, que vamos a poner dentro un rato. Y se nos va el tiempo porque somos muchas y hablamos mucho todas. Pero hablamos en serio, hablamos bien. Bueno, pues esta semana ha habido muchos acontecimientos. Por ejemplo, Loli, hemos estado en el centro de día de la Asociación de Alzheimer, Nuestra Señora del Valle, ¿se llama, no? ¿Cómo se llama? Valle del Genil. Valle del Genil. Eso, perdón. Se llama la Asociación Comarcal de Familiares Enfermos de Alzheimer, Valle del Genil, cuya presidenta se llama Carmen Sotillo. Eso es, que inauguraron su centro de día, que tiene capacidad para 40 usuarios y que le ha hecho la concesión del local el ayuntamiento por 25 años, un centro que tiene más de 300 metros cuadrados, está muy bien, un bajo. Muy bien acondicionado. Y estaban muy contentas ahí porque inauguraron el centro, que la verdad que cada vez hay más gente con Alzheimer al prolongarse la vida, la perspectiva de vida. Ya mismo estamos nosotros también, esperemos que no. Esperemos que no. También dicen que por el estrés, a causa del estrés, el Alzheimer, que no solo por prolongar, porque sino que hay más factores de lo que es la sociedad actual, como el estrés, el ansia. Desgasta mucho el cerebro. Sí, y además empieza gente bien bien joven. O sea, que sí, sí, sí. Hay gente que empieza con 40 años. 40 con 40 años, años, ya ves. Sí. Sí, mi madre empezó con 57. Uh-huh. Que eso antiguamente era una edad más o menos. No existían. Perdona, mi abuela me parece que se murió con 40 y pico. O sea que sí, claro. Mi bisabuelo a los 80. Bueno, por eso que de un resfriado. Entonces no se desea hacer, en vez de se está choseando. Sí, la persona que se ponía así es que está choseando ya. Eso era antiguamente. No, es verdad que ya hay medios de prevención que se está trabajando mucho y precisamente esta residencia va a ayudar a continuar con los talleres que ya llevan años haciéndolas esta asociación, los talleres de prevención. Entonces, bienvenidas y felicidades por el local que tenéis. Entonces ya tenemos que apuntarnos, ya tenemos que apuntarnos. Bueno, tú verás. Y bueno, además, pues... no, una cosita, puntualiza que no solo la ayuda a los enfermos, sino es una enfermedad que afecta mucho a la familia. Entonces, la asistencia psicológica y asesoramiento que dan a la familia, que es una enfermedad del paciente y también que sufre mucho la familia, porque llega un momento en que el enfermo pierde la conciencia y es quizás la familia más consciente de la enfermedad. Porque mi madre entró ya con 80 y tantos años. Es dura para el paciente y para la familia. Y dura muchos años a cada persona, pero mi abuela duró más de 10 años. Entonces, mi madre, que era la cuidadora, eso era... No, sí, hemos dicho que está en la calle Cartuja número 17, que es en la barriada de Las Huertas, en el antiguo edificio que estaba la estancia diurna de Prodi. Ah, ahí, ¿no? En Las Huertas, sí. Pues nada, felicidades y enhorabuena por ese trabajo que hacen, que la verdad que se necesita, como dice Silvia, no solo a las propias personas que tienen la enfermedad, sino también a sus familiares y cuidadores, ¿no? Claro, hay que cuidar a los cuidadores y a las cuidadoras normalmente. Sí. Además se ve muy bien en la tele, muy amplio, muy vista, muy... Claro, Valle ha estado viendo todo a través de la claro. tele. Como la salido, que me he levantado, me he sentado a ver la tele, por la mañana me he movido, he visto todo lo que ha venido bien. Bueno, pues vamos con más cosas. Esta semana también, algunas de las aquí presentes, hemos estado en Córdoba, en el 21 Feminario, organizado, como dijimos en el programa pasado, por la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que era sobre laicismo, religiones, educación y cultura. Ahí nos reunimos más de 450 mujeres, aunque no haya salido mucho en los medios de comunicación. Ha salido muy, muy poco. Sí, yo no he visto nada. Sí, muy poco, muy poco. Sí, sí. Y estuvieron mujeres, como nosotras decimos, maestras del feminismo, mujeres sabias, como Amelia Valcárcel, Carmen Calvo Poyato, María Luisa Balaguer, Rosa Cobo, Luisa Posada, Alicia Millares, que también el año pasado le hicimos una entrevista, sí. ¿Verdad? Sophie Besís, Ana de Miguel, Victoria Sendón, nuestra Victoria del certamen de relatos cortos, y Ángeles Álvarez, entre otras. Y la verdad que estuvo muy interesante, porque además coincidió con la visita del Papa, que luego hablaremos. Entonces se habló de la religión, como todas las religiones, cualquiera que sea, sí, monoteísta, influye. Y politeísta, influyen y discriminan a las mujeres, ¿no? Y entonces hubo unas ponencias muy interesantes sobre el laicismo, que es la única vía para hacer efectiva la democracia y los derechos de la ciudadanía, que la religión, todo el mundo estaba de acuerdo que la religión es una opción privada, que el Estado se debe limitar a garantizar los derechos de los Estados en general, ¿no? Los derechos contenidos en la Constitución, y que en España, aunque en la Constitución se dice que es un país laico, es mentira, ¿no? Porque el Estado, pues... ha incrementado, por ejemplo, este último año la cuota del IRPF que se le da a la Iglesia en un 34%. Se le dan 6.000 millones de euros al año para el mantenimiento de la Iglesia. Tienen un verdadero paraíso fiscal porque no pagan impuestos, únicamente el IVA. Y bueno, y si hablamos ya recientemente del nacionalcatolicismo, la influencia que tuvo en la educación de las mujeres, el retroceso que supuso, ¿no? Las libertades de las mujeres con la llegada del fascismo, ya... No. Para añadir una cosa, no sé si comentaron que en el gobierno de Felipe González se aprobó una declaración o algo así, que en 5 o 10 años, algo así, que la iglesia se tenía que independizar, pero eso se quedó ahí, en el tintero. Separar del Estado, sí, sí. No, y se habló del proyecto que hay. Del proyecto del concordato con la Santa Sede, romperlo, pero que no son capaces, es un poder fáctico, la iglesia no es capaz de... Y allí todo el mundo estaba de acuerdo que hay que respetar la religión, nadie está contra que cada persona crea en lo que sea, ¿no? Tenga su religión privada, no estamos en contra de ninguna religión. Pero que no se pague con los impuestos de la ciudadanía. Exactamente, y que no influya en la moral de la gente, en la moral de los que no somos católicos o que no somos de ninguna religión. Es que eso es precisamente el laicismo. El laicismo es que, bueno, que el Estado tiene que respetar unos mínimos, que, bueno, los valores que están constitucionalmente aprobados, de igualdad, de libertad, de justicia. Y bueno, a partir de esos mínimos, esos valores son los que se tienen que dar en las escuelas, que deben de ser públicas, y después, bueno, pues ya a nivel de creencias, que cada particular a nivel individual pues pueda tener las creencias que quiera. Precisamente se ha criticado mucho. Bueno, se ha criticado por una parte, ¿no? Las declaraciones de Benedicto XVI diciendo que España era muy beligerante con el laicismo, cuando en ningún país creo que le traten a la Iglesia como en España. Por ejemplo, en Francia desde 1905 ya está separada la Iglesia del Estado y no pasa nada. Hay iglesias y la gente va a misa y no hay ningún problema. Y sin embargo, donde mejor le tratan, pues es donde viene a decir. Y lo que nos ha costado la visita, ¿no? Nos ha costado una barbaridad de dinero, obviamente, pero además es que todas esas, que es que va a haber un negocio, que se decía, que tal, los comerciantes, ¿no? Pues bueno, pues ha sido un completo desastre, porque además es que no sé, ni la mitad de las personas que se creía que iba a haber estaban ahí, porque claro, la gente es que está en otra cosa actualmente. Verdaderamente yo creo que quizá que este país se va convirtiendo cada vez en un país menos religioso, me refiero, más laico, porque obviamente por su propio peso, o sea, la gente va cada uno a su rollo, pero claro, en este momento hay problemas muy fuertes como para que tengamos que soportar que todo el dineral que se tiene que gastar en una visita de estas, y además no solo en una ciudad sino en dos, y encima ha dicho que el año que viene vuelve, claro, con la madre, claro, con la espalda de otros. Ya trataba cuerpo de rey, mira. Bueno, también decir una cosilla, que todas aquellas personas que por nacimiento no hayan hecho, como en mi caso, cristiana por el bautismo y todas estas cosillas, nuestra tradición, pero luego cuando eres grande tú decides y decides que no crees y que tienes tu propia fe en lo que sea, si en ti o en otra religión, que apostoten, que no es la palabra, apostaten. Apostaten. Apostaten también me gusta, ¿eh? Porque por cada persona que está apuntada, como ellos llevan su propio registro, así el Estado pues le da dinerito por cada persona que está apuntada. Entonces es interesante que... ¿Está apuntada dónde? En la iglesia. En la iglesia. Entonces el Estado le da X dinero por cada persona que está apuntada. Eso como no los votos, ¿no? Como los votos los partidos. Sí, eres socio. Pero que realmente... En nuestra época todas nos bautizaban, sí, bueno, y estamos, sí, bueno, todas registradas como católicas, y sin embargo hay mucha gente que no, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Y si no bautizaba un niño y se moría, no lo podían enterrar en Tierra Santa, porque no estaba bautizado. Ay, claro. Eso era otra. Sí, sí, sí. Se habló también en el seminario, que del muy poco, por cierto, de la supresión del Ministerio de Igualdad, Sí, solamente Carmen Calvo lo dijo. Se curó en salud desde se el curó principio. Desde el principio fue valiente y dijo, bueno, que estaba en un partido pero no en una secta y por lo tanto podía decir libremente, bueno, pues que no había cosas que no estaba de acuerdo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ya no se convencionó más. Ya no se mencionó para nada, vamos. No. Pero bueno. Pues seguimos con los acontecimientos de esta semana, que en la Casa de la Juventud, Silvia, hubo un recital, ¿no? Sí, hubo un concierto de un cantautor que ya se ha hecho conocer en Écija, de Paul Aute. Y la verdad que, bueno, bastante bien, hubo bastante asistencia. Y bueno, decir que Paul es que le pone unas ganas a todo y un sentimiento, sí. Y después, pues, la escenografía que hizo, transformó lo que es el auditorio de la Casa de la Juventud. Y no sé, a mí me gustó bastante. La verdad es que además con los pocos medios de que se disponía, hizo un concierto agradable, entretenido, sí. el escenario estaba transformado en otra cosa. Y muy bonito, con luces, con los técnicos de sonido que estaban ahí detrás, era estupendo. Con la trova Aute, como dice él, todo ese grupo de personas que le acompaña, la trova Aute. Consiguió que el escenario fuera como una calle, con una farola, un banco y no sé, la verdad que bastante bien. Muy cuidado, pequeños detalles, y es porque Paul se ha implicado bastante. Así que hay que felicitarlo. Sí. Algún día lo traeremos aquí, que hable a Paul. Pues también esta semana hubo unas, hablando a nivel político, ¿no? Unas proposiciones de que se están recogiendo firmas para un conservatorio profesional de música. Proyecto que ya lo había llevado al Parlamento Andaluz Izquierda Unida en mayo del 2007 y en abril del 2008. La verdad que el Conservatorio de Música de Écija tiene mucho éxito, hay mucha tradición musical en esta ciudad. En 2009 había 68 personas y en cambio en el curso pasado se matricularon 140, que son muchas. Y muchas de ellas, cuando terminan el conservatorio en Écija, se tienen que ir a Córdoba o a Sevilla a estudiar con el coste de tiempo y económico que supone eso. Bueno, tú lo has sufrido, ¿no, Lola? Sí, yo sí. Y además, compatibilizarlo con los estudios de lo que es el instituto, la enseñanza secundaria, porque como empiezan con 8 años, terminan con 12 más o menos. Entonces, el grado profesional son 6 años más y, claro, pues es un coste grandísimo de esfuerzo tanto para los niños y las niñas como para las familias. Madres, véase madres, casi siempre. Y que no creo, además, que el coste volvemos de siempre. Y que no creo que el coste económico de un conservatorio sea tan alto como para no poder permitirse tener un conservatorio. Creo que no. Hombre, ya eso no lo sé. Supongo que, bueno, a nivel de profesorado y demás. Pero bueno, dada la demanda que hay y yo entiendo que... Bueno, pero se merece, Écija. Claro que sí. Y eso es apostar por la cultura, vamos. Claro que sí. Claro, bueno, que sí. Y dar un servicio. Yo voy a decir que el día 4 estuve en el conservatorio escuchando un concierto a cargo de un quinteto de cuerda y piano y que en su propio auditorio y que estaba repleto de los alumnos y alumnas que estuvieron allí. Y el quinteto de cuerda es el quinteto de cuerda y piano Transilvania. Unos músicos, unos profesores que no son de Écija, o sea, que es un quinteto... De Transilvania, sí. No, ¿no? No, en serio. Los vampiros no son de allí. Sí, de allí. Mismamente. También. Bueno, pues ellos nos trajeron una música muy buena, acompañada, si tú quieres, de eso. ¿Vampiros? De vampiros. Bueno, total. Que... De terror. No. tocaron dos piezas de Schubert y de Schumann. Y fue fabuloso. Sí. Felicidades también al conservatorio porque, claro, esto es conmemorando el Día de la Música, el día 26 de... Santa Cecilia. Exacto. Bueno, y por último, antes de las quejas, nuestra amiga Loli y otra miembro, como diría Rafaela, de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, estuvo en un encuentro a nivel de Andalucía, ¿no? Sí. En Baeza, de Asociaciones de Mujeres. Exacto, el sexto encuentro anual de Asociaciones de Mujeres, organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer y con su programa de para trabajar la igualdad. Esta vez, pues, hubo cuatro talleres que fueron sobre blogs, redes sociales, uno, a cargo de Carmen Caparrós Manzano. El otro taller es la comunicación que empodera a las mujeres, a cargo de Salomé de Benito Ponce. Estrategias para la comunicación en público, a cargo de Anabel Santos Alonso. Y el cuarto, la comunicación para la acción política, a cargo de Rosa Escapa. Tenemos que decir que venimos súper entusiasmadas de haber pasado este fin de semana en Baeza. Ya no sabes ni dónde estás, sí, de lo que viajas. Es que, de verdad, supongo que a vosotras en Córdoba os pasó igual cuando te encuentras con el grupo mujeres y con una edad muy diversa. Nos encantó porque la verdad es que el relevo generacional pues está pasando y se están llegando jóvenes con fuerza a las asociaciones y están retomando el cambio junto con las que ya están, que eso fue muy importante y se estuvo trabajando allí. La experiencia se aporta a las nuevas que vienen con muchas inquietudes, ¿no? Los talleres pasamos, todas las mujeres pasamos por los cuatro talleres, se hicieron cuatro grupos, la dinámica muy buena y la verdad que muchas emociones y muy bien. Estuvimos en la residencia Carmen de Burgos de Baeza, que vamos a decir que era un palacio episcopal que se convirtió en cárcel de mujeres, pero que desde que el Instituto Andaluz de la Mujer existe, lo ha convertido en centro de formación feminista, y así lo debemos decir, y fue centro de formación feminista este fin de semana, fabuloso. Muy bien, pues como viajas tanto, te vamos a poner una canción que a mí efectivamente me gusta mucho porque la cantaba mi madre y además es muy bonita. Se llama La niña de la estación, de Doña Concha Piquer. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando un hombre se tira, ¿sabes tú dónde va? Bajaba todos los días de su casa a la estación con un libro entre las manos de Becker o Campo Amor. Era delgada y morena, era de cintura fina y era más cursi que un guante la señorita Adelina. Y como ver pasar trenes era toda su pasión. En el pueblo la llamaban la niña de la estación. Adiós, señor. Buen viaje, adiós, que lo pases bien. Recuerdos a la familia. Allá ya descríbeme, no te olvides del retrato. No olvides la ilustración. Y no olvides que me llaman la niña de la estación. Volverán las oscuras golondrinas en mi balcón sus nidos a colgar, pero aquel ambulante de correos, aquel no volverá. Descarriló el tren de expreso una mañana de abril, y aquel descarrilamiento hizo Adelina feliz. Bueno, luego ponemos un poquito más. Loli, verás, me ha encantado que me dedicaras esta canción. Primero porque mi padre era ferroviario, yo vivía al lado de la estación y es verdad que mi vida de toda la vida hasta que me vine a Écija era ver trenes, o sea que gracias, Loli. Entonces corría la estación. ¿Y conocías la canción? Sí, sí. Así se nota las que son mayores. Se nota las que son mayores. Sabéis que la Piquer Resulta, bueno, el otro día estuve escuchando que por lo visto el primer documento, o sea, la primera película que se hizo sonora la protagonizó esta mujer, Doña Concha, que no se sabía, se creía que era el cantor de jazz, ya sabéis, y, pues no, fue ella, curiosamente, en Nueva York, sí. Mira. Bueno, se nos ha olvidado una cosa, vaya, hablar de del cross escolar. El sexto memorial de Marta Barrera. Quinto. Cinco años. Marta no es Marta, Barrera. Esto es Barrera. Barrera es el segundo. Marta, ¿cómo es el primer apellido? No me acuerdo. Bueno, Barrera. Todo el mundo sabe. La madre es Barrera. Sí, sí. Sí, el quinto. El quinto. Corrieron todo, mi novia, como siempre, quedó la primera. Anda. No, no tendrá dónde meter, no tendrá dónde meter. Tiene las 17 copas. Tiene ¿cuántas medallas? 20 y tantas medallas creo que son, si no me equivoco, pero copas son 17. Además me dice, abuela, te voy a regalar una porque a ti te hace ilusión de tener una. Digo, si tu madre no sabe ya dónde pone la copa. Mire, quedó, pero una carrera buena que hizo. Sí. Pues enhorabuena a todas y a todos los atletas que corrieron. No sé si ha sido este año memorial o no, pero sí es, sí, que se lleva 22 años haciendo ya el cross escolar en Écija. Sí, sí, sí, ha sido años. Memorial. No lo sé, sí, pero sí, decir que lleva, sí, se lleva, sí, 22 años de memoria de cross escolar. 5 años. Sí. Mi Noelia lleva corriendo, tiene 14, lo cumplió en mayo y lleva corriendo de 7. Bueno, pues hablando de deporte, me ha llegado una queja de la desaparición del torneo internacional de ajedrez, que es un deporte que en la otra legislatura estuvo muy potenciado, que hay mucha afición en Écija al ajedrez, y sin embargo, pues ya no hay escuela deportiva de ajedrez. Y la sede social que tenían ha desaparecido, no sé si por causas económicas o porque, y la verdad que es una pena porque es un deporte, por lo menos a mí me gusta. Que no hace mucho. Años donde usted está ahí en Yerbabuena, ahí estaba la EDE porque estaba Herba de Monturio enfrente y ahí estaba lo del ajedrez. Y ahí, yo llevo 30 años ya mismo en los pisos, desde cuando. Y otra queja es que han derrumbado el Palacio de Oñate. El Palacio de Oñate. ¿El Palacio de Oñate cuál es? ¿Cuál es? El Palacio de Oñate, al lado de la calle Garcilaso, en la calle Oñate. Es un edificio, un bien protegido del siglo XIX, de estilo neoclásico, precioso. Ah, mí, por la zona, perdón, por la zona de Oñate. ¿De Santo Domingo? Sí, sí. Bueno, ¿y eso por qué? Porque estaba en ruinas. ¿Y era un bien de interés? No, bien protegido. ¿Bien protegido? Sí. Porque era un edificio del siglo XIX. Bueno, además era precioso. Tenía ahí un... Sí, la fachada estaba decorada de tal manera que parecía en relieve. Sí. Lo sí, que sí, podíamos ver como parecían ladrillos de losita. O lositas, pero no, era una pintura en relieve, precioso, una cosa especial. Sí, y por dentro también tenía unos arcos, tenía unas escaleras preciosas. Pues, bueno, ¿y ese palacio era propiedad privada? Era propiedad privada, pero aunque sea privada, esas cosas claro, no se pueden dejar caer. Mira, fijaros que hace un montón de años, cuando yo era pequeña, pues tendría 6 o 7 años, pasé una vez por allí y claro, estaba en buen estado. Y me encantó. Y entonces, con el cabo de los años, yo no sabía si era un sueño o no, pero recordaba un edificio muy bonito. Además, siendo una niña chica, todavía es más grande, ¿no? El edificio, a tu ojo. Y al cabo de los años, podrían haber pasado 10 o 15 años, y volví a pasar por aquella calle. Y es un edificio que siempre me ha encantado. Y pensaba que era algo que había visto en un sueño. Sin embargo, no era un edificio. Y es verdad que pasé el otro día y está todo derrumbado. Y es una pena, ya, vamos. En tu sueño. Mi sueño se fue. En tu sueño la seguida también. Pero me impresionó a mí ese edificio de pequeña mucho. Qué pena. Es una pena. Que el patrimonio se pierda. Es una pena, la verdad que sí. En fin. Pues seguiré soñando con el edificio. También nos ha llegado otra queja de que el Palacio de Peñaflor delante está horriblemente asqueroso de los excrementos de las palomas. Sí. Horroroso, vamos. Está aquello que da... Ya una cosa es que por dentro esté mal, pero que esté por fuera así, de sucio y sin encalar, y vamos, la gente con la cantidad de turistas que van a verlo, es una vergüenza. Bueno. Pues sí, y también es una vergüenza, es que el otro día pasé y pasó un camión de estos pequeños y rozó con la parte de arriba una de las... Como había un coche que estaba más salido, es tan estrecho, que rozó una de las columnas. Y dije, Dios mío, esto estará pasando cada nada, claro. Una pena. Pues está lo mismo que hacen que blanqueen las casas viejas, también tenían que estar hecho por lo menos por fuera en condiciones, ¿no? Digo yo, aunque claro. Por dentro, hombre, claro, porque hay casas viejas que las obliga a que las blanqueen. Bueno, pero solucionar lo de los excrementos no es tan difícil tampoco, no sé... Los palomos no dan miedo. Aunque sea una red, esa arriba. Los palomos no tienen la... Porque por los pisos hay... Según, menos que en mi lado no según tocar, dicen pero... los ecologistas, la causa de que haya tantas palomas es que han desaparecido las especies predadoras de las palomas, ¿no? Entonces, la solución sería luchar contra la extinción de estos animales que se controlaran naturalmente, ¿no? No matando a las palomas, pero en muchos sitios, yo no sé si ya lo comentamos aquí, hay métodos también para ahuyentar a las palomas, por lo menos de los edificios emblemáticos de cada ciudad, ¿no? Hay iniciativas... ¿Te acuerdas, Toñi, de una vez? Los preservativos de las palomas, sí. Ya me acuerdo. Sí. Entre las palomas y los pájaros, los nidos que hacen, que también dan... Los pájaros también dan... Y que luego hay cosas que son irremediables en grandes ciudades al final, bueno, y en Pamplona también se ha llegado porque también había un montón de palomas y bueno, es que llega un momento en que haces algo o se te comen. Entonces yo entiendo que hay que hacerlo desde la prevención, pero una vez que ha llegado a ver una colonia de palomas impresionante y que está eso, pues es que mira que me duele, ¿eh? Yo soy la primera que me duele decir que hay que matar los bichos porque es que yo me encantan y soy incapaz de matar una mosca, pero hay que controlar. Otro factor es la basura. Claro, la paloma factor. Es la rata de la basura, por decirlo así. Si no hubiera tanta basura, no habría tantas palomas, no sería un nido que las atraería. Es una cadena. Sí, y hablando de basura, me han dicho, yo no lo he visto, que han puesto un spot en la televisión haciendo campaña contra los excrementos de perros, ¿no? Sí, pero sí. Debe de hacer poco efecto porque por las calles sigue habiendo todavía muchas cacas. Bueno, pues está bien que se haga algo, hombre, ¿no? Claro, y que se intente pero por lo menos sensibilizar. Hombre, se sabe que la sensibilización es algo que, bueno... Que va bueno, calando poco a ver, poco, ¿no? Vamos a ver, si a mí no me importa que tú tengas un perro, quien tenga un perro, pero que se cague en su puerta, pero que no se cague en la mía. No, ya, pero me refiero yo a lo que pero son lo las que, campañas, sí. Que las campañas tampoco pero un milagro, pero que está bien y que se haga. Necesitan su tiempo. Que poco a poco, pero... que llegará un momento, pienso yo, que con educación y con sensibilización, pues que la gente te mire mal, ¿no? Cuando... tu perro se cague sí, donde no sea y entonces bueno y no la recojas, claro. En Pamplona te dejas eso y te llama la atención. Exactamente, inmediatamente, entonces sí. De todas formas las multas también están muy bien y es una cosa que está prohibida dejar el excremento, creo que sí. Está prohibido dejar el excremento en la calle, entonces ya que la gente o se sensibiliza sí. O que en fin que empiecen sí, a claro, que empiecen a funcionar las multas pues los pero eso quién lo vigila pues los guardias municipales en teoría son los que ponen la multa ya pero si sí, llega el municipal y se encuentra la caca ahora no, quien le pregunta si, de no, quién no, es aquello si se encuentra al perro y al dueño yo sí, en Pamplona al principio a base de no, en Córdoba eso. Sé yo que lo recogen llevan su bolsita porque sí, yo sí. He ido con una amiga que tiene un perro con su bolsita no, y la gente más joven hay que supuesto. Romper una lanza sí. A favor de los jóvenes por lo menos de lo que yo he visto no la gente más joven es mucho más cívica en ese sentido que la gente más mayor que vas por la acera y tienes que ir en vez de mirar enfrente, te puedes dar el porrazo porque estás sorteando la caca. Y aquí te ve la tele el perro coge con la bolsa y charla con una papelera. Claro. Eso es lo que está puesto. Bueno, pues vamos con esa entrevista que tenemos con las jóvenes de la Frater, porque creo que el día 3 es el día de la discapacidad, ¿no, sí, Silvia? Sí, el día de la discapacidad, día 3 de diciembre. De un proyecto que tienen. Bueno, como anunciábamos, estamos aquí con la gente joven de la Frate. Estamos con nuestra amiga Rocío. Hola, Rocío García. Raya, perdón, Rocío, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos también a la psicóloga, ¿no?, de la Frate, que se llama María García. Hola, María. Buenas tardes. Y tenemos a nuestra amiga Vale, que ya la conoceréis de siempre. Hola, Vale. Hola, Loli, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de un interesante proyecto que tienen las jóvenes de la Frate dentro de un programa de Juventud en Acción, un proyecto novedoso que han solicitado ellas, ¿no? Uh-huh. Y nos lo van a explicar. Pues nada, pues hemos hecho un proyecto para la Unión Europea enmarcado dentro de las iniciativas juveniles, que gracias a Silvia nos enteramos en una charla informativa, y como teníamos previsto hacer varias actividades de difusión a través de Frate, tanto de sensibilización y eliminación de barreras, pues lo vimos que encajaba perfectamente en esa iniciativa. Y nada, pues nos lanzamos a realizar el proyecto. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es la Frater, ¿no? Pero por si acaso vamos a repetirlo, por si alguien todavía no se ha enterado en Écija. Pues la Frater es una asociación que se encarga de trabajar para las personas con discapacidad física, orgánica y sensorial. Llevamos más de 20 años trabajando porque se cumplan los derechos. No se cumplan los derechos, se consigan todos los derechos que tienen las personas con discapacidad física, y que a día de hoy, pues bueno, existen todavía muchísimas barreras que tenemos que seguir eliminando. Hay un grupo numeroso de personas jóvenes, ¿no?, en la Frate. ¿Y cuáles son los que estáis haciendo este proyecto? ¿Cuáles son concretamente los objetivos de este proyecto? Pues el proyecto está encaminado en tres bloques grandes, ¿vale? Que uno es la eliminación tanto de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación que existen en Écija. Otro grande también, que creemos que es el que va a llegar más a la ciudadanía y al pueblo, que es de sensibilización, para que vean una visión de la discapacidad, que hay jóvenes también que tenemos discapacidad y queremos darnos a conocer y a que nos vean. Y otro, que es la captación del voluntariado, que es una parte muy importante para fomentar los ratitos que tenemos libres, que podamos dedicarlo a personas que lo necesiten. Muy bien. Vale, tú supongo que serás especialmente sensible a las barreras arquitectónicas, ¿no? ¿Qué hay en Écija todavía por recuperar? Por lo menos la de la calle Ercón, de los, ¿cómo se llama esto? Pimponotes, que no se llama así, ¿no? Volardos. Y muchas cosas. Los semáforos que no sirven para que cuando uno va a cruzar, que tiene que para que suene, para que uno sepa, una persona invidente sepa cuándo tiene que cruzar, que eso no lo hay. Sin embargo, en Sevilla y en otros sitios sí lo hay. Y hombre, yo lo veo normal que ojalá se recupere eso, ¿no? Uh-huh. Que hace mucha falta. ¿Qué vais a hacer o qué pensáis hacer en cuanto a la captación de voluntariado? Pues con la captación del voluntariado daremos charlas informativas, ¿vale?, en institutos. También iremos a los sitios donde acuden los jóvenes, como Casa de la Juventud, biblioteca. Aquí en Frater también daremos folletos, repartiremos tablillas. Y sobre todo, pues simplemente con hacer ver nuestras necesidades, yo creo que eso es un punto importante para que se sensibilicen y puedan ver las necesidades que tenemos y acudir a nosotros. ¿Y qué barreras más importantes tenéis en Écija, aparte de lo que ha dicho, vale, de los semáforos y de los pimponotes de la calle del Conde? Pues el transporte. El transporte es fundamental, ¿vale? Tanto como lo que conocemos que es el trompo, como los autobuses de línea que salen desde Écija, ¿vale? No hay tampoco taxis adaptados. Entonces, tenemos un gran hay obstáculo a la hora de ir hacia, por ejemplo, a Écija, a reuniones simplemente, o a pasar un día a Sevilla, a Córdoba, o a salir de aquí, ¿sabe? Entonces, es un gran obstáculo, como he dicho antes, que tenemos que eliminar el transporte. Y habrá una actividad en concreto que os comento, es un corto, ¿vale? Queremos hacer un corto para en tamaño, en pequeños esquís, donde se reivindiquen las barreras, las distintas discapacidades y que sea en tono humorístico, ¿vale? Porque queremos, aparte de un tirón de oreja, pero queremos que sea algo divertido, porque ese corto lo utilizaremos para las charlas, como he comentado antes, de los institutos, colegios, y que sea apto para todos los públicos. Sí, en cierto modo, lo que no queréis es sentiros víctimas, ¿no? No tomar ese papel victimista, ¿no? Pues se trata de ser activo y participar en la sociedad realmente, y es una forma de que llegue a todo el mundo, como bien ha dicho Rocío, de una manera graciosa, simpática, sin ver la parte trágica, que a lo mejor es siempre lo que se tiende a decir o lo que se tiende a ver en los medios informativos, por ejemplo. Entonces, ese es nuestro objetivo, esperemos que lo consigamos. A mí me gustaría que Rocío comentara, como yo ya conozco el proyecto y sé las actividades que ellos han planteado, que contaras alguna más de las actividades, porque me parece muy interesante y además van a poder participar pues todas las personas que nos escuchan. Así que si nos puedes detallar un poquito más. Sí, claro. Pues mira, como he dicho, una de las actividades es el corto, ¿vale? Que pretendemos grabarlo, a ver cómo nos sale, estos actores y actrices que tenemos aquí en Frater. Y también otra actividad importante es un dossier en el cual se van a echar fotografías por toda la ciudad de Écija, y vamos a reivindicar las barreras pues que el día a día nos encontramos. Yo, por ejemplo, que voy en silla de ruedas, pues lo típico, no, las rampas mal hechas, a lo mejor el acceso a cualquier administración pública, organismo o simplemente una tienda o pa que no estén adaptados. Valeriana, mi compañera, que es invidente, pues como ha comentado lo de los volardos, pues todo eso lo vamos a indicar en un dossier basándonos en el último decreto de 2009 de barreras arquitectónicas, para que vayamos fundamentados en la ley. También eso es lo que embarca el bloque de lo que viene siendo de barreras arquitectónicas. Y también pues iremos, como he dicho, a los institutos, colegios, y aparte tenemos una actividad que yo creo que va a ser un buen, verá, que anima a todo el mundo, que si nos ve por la calle haciéndola, que se una a nosotros, que la haremos, creo yo, que es para el día 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y os voy a dar una pista, no lo había dicho, para que nos veáis por la calle y para que nos busquen, Y es una marcha, y dentro de esa marcha pues iremos reivindicando las mismas barreras que hemos puesto en el dossier. Las iremos reivindicando de una manera peculiar. Total, que no vais a dar una sorpresa, ¿no? Sí, os dejo la intriga. Aquí Vale quería decir algo. Loli, también tenemos una campaña de por decir ponte en mi lugar, que lo haremos, aparte de dar las ponencias también en los colegios y en los institutos, pues daremos en los colegios, los pondremos ahí a los niños y a la gente para que con un bastón o una silla de ruedas, ¿no? Y para que vean, se sensibilicen. Y también lo queremos hacer por barrios, para que las personas se sensibilicen y nada, que sientan en sus carnes lo que nosotros sentimos siempre. Esa actividad creo que ya la han hecho otros años, ¿no? En un primer momento se hizo cuando se inauguró la sede, hace ya, ¿cuánto? Tres años. Y se empezó desde la policía local, el recorrido que fue la policía local, los inmigrantes, llegamos a Colón, ¿no? Sí, y ahí terminamos. Y terminamos en Colón. Entonces eran los políticos en aquel momento los que se sentaron en las sillas de ruedas y fueron los que comprobaron que lo que pedimos desde la asociación, el tema de eliminación de barreras arquitectónicas, la accesibilidad, lo que es a la acera o a la rampa, como bien ha dicho Rocío, que no exista ningún coche que se aparca a la rampa, porque hay veces que sí que está la rampa y que está en condiciones apropiadas de inclinación, de grado de inclinación y demás, pero te encuentras un coche aparcado, con lo cual no se puede ni subir a la acera ni bajarte de ella. Entonces ellos comprobaron que lo que se pide no es algo que no exista, que no es un colectivo minoritario del que estamos hablando, que son muchas personas las que están en esta situación y a diario, y que se pretende fomentar la autonomía de la persona, es decir, que tú puedas, que ellas puedan ir, por ejemplo, mi compañera Rocío, que ella puede ir por la calle sola sin que tenga que estar con alguien, porque hay algo tan elemental como respetar la rampa o que no estén los coches aparcados y que no se haga. Entonces, claro, yo creo que ellos sintieron en aquel momento realmente que no es algo superficial lo que se está pidiendo, que no es algo que no tenga sentido, que tiene muchísima lógica. Y la única manera quizás de verlo un poco más, lo podemos decir, se puede dar por escrito, se puede hablar, pero si tú te pones en mi lugar, como es el nombre de la actividad, es cuando te das cuenta realmente de que esa necesidad existe. Uh-huh. Y hablando de esto, a mí me parece que para vosotras especialmente os dificulta la circulación, digamos, lo de la despeatonalización del centro, ¿no? Sí. Yo creo que sí, porque, hombre, uno iba tranquila, iba por el medio, ¿no? De la calle El Conde, y ya ahora es que también te dejan los coches encima, en las aceras, o en un mismo se da el paso, tú tienes, o te dejan dos coches o dos furgonetas y tú tienes que bordear esas dos, y viene otro, ¿y qué pasa? Tú vas cruzando, ¿y qué pasa? Que no te ven, ¿no?, los demás. Pues eso es lo que sucede. Y, hombre, lo que tienen que sensibilizarse las personas, la gente, que, hombre, que también nosotros tenemos derecho a cruzar, que somos personas, no como ellos. ¿No? ¿O no? Es evidente. Yo quería preguntar, porque bueno, yo conozco la asociación Frater desde hace muchos años, porque es una asociación que se hace ver, pero a raíz del contacto con Rocío y con el Grupo Joven, pues he descubierto otras actividades de la asociación que yo desconocía. Entonces me gustaría que explicara ahí a las personas que nos escuchan qué otras actividades se hacen en Frater, que sé que hay gente que puede venir, participar de voluntaria o en diferentes actividades. De que nos contéis un poco qué hace Frater. Pues hay diferentes actividades. Como sabéis, el colectivo es bastante amplio, personas con discapacidad física, orgánica o sensorial, y abarca muchísimas patologías. Entonces hay diferentes actividades en función de el grado de discapacidad, por así decirlo, de la persona, ¿no? Tenemos lo que es un grupo de gimnasia adaptada, que está destinado sobre todo a mujeres con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, así como otras enfermedades reumáticas. También tenemos el yoga adaptado, que también es para este tipo de personas. Y también tenemos lo que es el respiro familiar, que para nosotros es el gran boom. Es realmente el taller por el que nos desvivimos y por el que intentamos sacar todos los recursos disponibles. El taller de respiro familiar, tanto Rocío como Valeriana son usuarias de dicho taller, consta de dos partes. Una parte que es la parte de rehabilitación física, porque como todo el mundo sabe, la seguridad social no deja que las personas con enfermedades crónicas tengan una rehabilitación a nivel de fisioterapia, porque supuestamente, como es algo crónico, la fisioterapia pues no tiene una utilidad. Te pueden dar 15 días de sesiones de fisioterapia y ya después te vuelven a dejar. Entonces nuestro objetivo es que las personas que tengan una movilidad más reducida tengan esa actividad física que no pueden tener a través de la administración, a través de la administración pública. Tampoco existe aquí ningún centro especial de rehabilitación del que podamos hacer uso todas las asociaciones que lo necesitemos, con lo cual para nosotros era como una obligación. La parte física, la parte de rehabilitación es súper importante. Entonces el taller consta de una primera parte que la da un profesor encargado de la parte de gimnasia y de recuperación física, y tenemos otra parte que yo llamo de desarrollo y crecimiento personal, que la llevo yo, la cual trabajamos diferentes aspectos desde el punto de vista psicológico que creo que son relevantes. Yo creo que son relevantes, y aparte pregunto mucho a los propios usuarios qué es lo que quiere que trabajemos en cada momento. Entonces trabajamos temas de habilidades sociales, autoestima, aprender a relacionarnos, aprender a resolver conflictos, saber decir que no, la asertividad, ¿verdad, Valeriana? Se trata muchísimos aspectos, y así como también hacemos un grupo dentro de la misma parte de desarrollo y crecimiento personal, los grupos de autoayuda, porque hay veces que necesitamos hablar, comentar cómo nos encontramos, días que estamos mejor, otros días estamos tristes y necesitamos hablarlo, decirlo, porque también en la sociedad en la que vivimos pues vamos un poco todo el mundo con prisas y corriendo y no escuchamos. Tenemos mucha necesidad de hablar, pero también mucha necesidad de que seamos escuchados, ¿no? Y ese es el gran reto para nosotros, que podamos mantenerlo. Este es el tercer año que ya llevamos en marcha el respiro. También decir que tenemos un número de usuarios bastante amplio, entre 20 y 25 personas son las que vienen. Lo que tenemos un pequeño problema, como bien ha dicho el activo antes, que es el tema del transporte. Hay muchos más usuarios que no pueden ser beneficiarios del taller porque no tienen un medio de transporte para acceder aquí, y nosotros pues tampoco tenemos un vehículo adaptado para poder ir a recogerlo. En un primer momento, cuando se inició la primera vez, sí tuvimos, el programa era junto con la asociación de Osuna, y ellos sí ponían el transporte, entonces ellos se encargaban de recoger a las personas que aquí lo necesitaban y nosotros poníamos la sede y los profesionales. Lo que pasa es que, claro, el convenio terminó, el programa terminó y nos volvimos a quedar sin vehículo adaptado para recoger a las personas. También estamos luchando desde la asociación para que eso se haga realidad, para que podamos conseguir el vehículo adaptado, porque es verdad que muchísimos más, si tenemos de 20 a 25 personas, hay otras 20 o 25 que están esperando. Lo que pasa es que no pueden llegar, y a nosotros es físicamente imposible de ir a recoger a todo el mundo, y mucho menos a pie. Es algo no se puede, imposible. Y además supongo que también habrá gente de la comarca, ¿no? Sí, también, porque la frate también abarca lo que es Écija y comarca, tanto lo que es la Luciana, Cañada, Cerro Perea, Villanueva, ¿qué me dejo atrás? Ya está. Yo creo que ya está. Los pueblecitos. También decir que cada vez nos conocen más la gente por el respiro. Es verdad que tenemos usuarios cada vez incluso que no pertenecen ni a lo que es a la comarca, que se nos va un poquito más lejos, pero que sí es cierto que es el único sitio más cercano por los pueblos de aquí, cerca de los alrededores, que tengan actividades destinadas a personas con discapacidad física, sin que la persona se tenga que trasladar a Sevilla, porque es que aquí no hay nada cercano de físico, a nivel físico. ¿Y en este proyecto participáis la totalidad de la frate o solo la juventud? El proyecto, como su nombre indica, es una iniciativa juvenil, ¿vale? Los participantes son menores de 30 años. Pero eso no quiere decir nada. Aquí participa todo el mundo, y además animo desde aquí que todo el que quiera participar, estamos en la calle Minarete, número 5, que vengáis, habléis conmigo, que soy Rocío, o bien con el que está aquí, y digáis, pues quiero participar en la iniciativa, o quiero leerla porque quiero ser partícipe, o veo con ganas, y ya digo, desde aquí todo el mundo puede ser partícipe, y eso es lo que queremos, que el pueblo nos vea y diga, pues estáis ahí, pues yo también estoy ahí, y nos unamos, claro. Que se involucren, que la unión hace la fuerza. Y aparte que, hombre, que la gente debería de, en verdad, involucrarse en estas cosas, es bonito. Intercambiar experiencia. Además, yo quiero decir que es un proyecto muy bonito, y que Rocío y Vale, pues porque es un proyecto que hacen los propios jóvenes y ellos lo ejecutan. Entonces sé que han puesto mucha ilusión, que las actividades pues me parece que son muy buenas, que bueno, es una manera de concienciar a la vez que nos los vamos pasando, ellos se lo van a pasar bien, van a hacer que la gente se lo pase bien. Los chavales, chicos y chicas que ya están participando, que nos estamos reuniendo aquí los viernes, pues bueno, están conociendo otro mundo, otros jóvenes con otros problemas, que ya en una primera reunión, pues bueno, han empezado a sensibilizarse. El otro día hablábamos y claro, nuestro día a día es muy diferente a lo mejor del de Rocío y Valeriana, y el otro día pues los propios jóvenes ya se daban cuenta, bueno, de algunas limitaciones que ellos nunca se las han planteado y que ahora ven que son pequeñas cosas que se pueden solucionar y que pueden hacer la vida más fácil a otras personas. Entonces, yo pues que eso, quiero decir que Rocío y Vale, que las actividades son muy novedosas y que le han puesto mucho, mucho interés, y además van a ser el propio grupo de jóvenes los que lleven a cabo este proyecto. Y además que es el primer proyecto, que estamos muy, muy, muy en serio, muy, como dice Silvia, muy ilusionados, y esperemos que la gente también se involucre un poco. Bueno, pues a mí no me queda más que daros la enhorabuena y ofreceros la radio para que difundáis también a través de la radio vuestro proyecto. Este es el primer paso y podemos hacer cualquier cosa que me sugiráis. Y si queréis añadir algo más. Yo, como he dicho antes, la participación, que está abierto a todo el mundo que nos oiga. Desde aquí, que ya haremos otra entrevista para deciros cómo vamos saliendo las cosas, porque ahora es el principio, pero como se vayan desarrollando las cosas, también queremos contarlo para que eso, que seamos partícipes de todo y, como ha dicho Vale, que la unión hace la fuerza. Bueno, a mí me gustaría decir a la gente que nos esté escuchando y que se encuentre en alguna de las situaciones que hemos estado hablando, que acudan a nosotros, que nos pidan ayuda, que aquí estamos para ofrecerles la información que necesiten, los servicios que necesiten, y si hay alguien que pueda ser beneficiario de alguno de los talleres que ofertamos, pues que se anime y que venga. ¿Vale? Vale. Pues yo, a mí me gustaría animar a la gente que se venga a los talleres de respiro familiar y eso, de voluntario, como sea. Pero que aquí se está bien, es bonito, se intercambia experiencias, conoce gente, claro. Y nada. Y aparte que también animo a la gente que se involucre también, como ha dicho Rocío, que se animen al proyecto, que es muy bonito y que estamos muy ilusionados y esperemos que salga bien. Bueno, pues muchas gracias y os emplazo a otra entrevista otro día para ver, para evaluar, ¿no?, cómo va el proyecto. Vale, muchas gracias. Pues después de esta entrevista, que ya hablaremos otra vez cuando sea el día este de la discapacidad, vamos a nuestra sección de libros. Por si todavía la gente no se ha enterado, ya lo hemos dicho muchas veces, la Asociación Yerbabuena hace un taller de literatura todos los miércoles a las 7:15 de la tarde, dirigido por Rafael Andrés. Y en este taller pues se leen textos de diferentes autores y autoras, y también se leen libros que son cedidos por el Centro Andaluz del Libro a través de la Biblioteca Municipal de Écija. Y esta semana el libro que nos han encargado para leer se llama Vivir para siempre, de Gustavo Rom. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Te has ido a la peli. Ya no ve, vemos ya que no te ve. Lo has leído y que ya no ves. Jaque a la dama. Jaque a la dama. De Jesús Fernández Santos. Premio Planeta 1982. ¿Alguien lo ha leído? Pues no me ha dado lugar desde el miércoles aquí, ¿eh? Pues no. Yo sí lo he leído. Muy bien. Qué aplicada. Te ha dado tiempo. Sí, me ha dado tiempo. Es un libro, es que es muy cortito, se lee enseguida, vamos, en 3 o 4 horas se puede leer. Y habla de la vida de una mujer en la época de la guerra incivil española, después que se va a Italia, a Venecia, con su marido. Y allí también es judía ella, también es perseguida, se siente perseguida porque en la Italia de Mussolini. y se separa de su marido, por fin. No, su marido lo matan. Bueno, estoy destripando. Se separa de todas formas. No, sí, estás destripando un poco. Que el resto de personas que asistimos al club de lectura no lo hemos leído, así que por favor. Bueno, y no cuentes, vuelve. Ya no cuentes más. Vuelve a España, sí. Después vuelve a España, después de la guerra. Y se abre una nueva perspectiva en su vida. Y ya no voy a contar más. Este autor, dicen que es de las mejores obras de él. A mí la verdad que está bien, pero tampoco me parece una cosa excepcional. Fue Premio Planeta con este libro, Jaque a la Dama, en 1982. Y ahora sí hablamos de la peli, que es Vivir para Siempre, de Gustavo Rohn, interpretada por Ben Chaplin y Ella Purnell. Y está basado en el libro Esto no es justo. Y la verdad que esto no es justo, porque habla de un joven, de un niño de 12 años que tiene leucemia, cómo afronta la muerte. ¿Tú lo viste? No la he visto, pero es de las que quiero ver. Pues, y sé de qué va, vamos. Y está muy bien, el tema de la muerte está muy, muy bien tratado, ¿eh? Yo, de las películas que he visto de sobre este tema, cómo alguien tan joven se puede enfrentar a una muerte de una manera tan optimista y tan positiva, me recordó mejor todavía que aquella de Isabel Coixet, que se llamaba Mi vida sin mí. Qué bonita película. Muy bien, pues esta la encuentro todavía mejor, y además tiene unos toques de cine indie muy originales. Y ¿qué es cine indie? El de la India. Ah. Ya, hablaba en diminutivo. Diminuto. Diminuto. Claro, yo conozco un gallo indi y digo, a ver si es el gallo indi. Bueno, no sé. Me parece que sí. No. Yo no creo. No, yo creo que no. Ahora no recuerdo muy bien, pero me parece que no. Pero bueno, es que me queda bien. Lo de indie es como independiente, de ¿no? Independiente, no, eso. Sí, exactamente. Sí. Tú dices esta cosa tan rara. Es que como lo has dicho tan convencida, digo, bueno. No es de la India, el de la India es el de Bollywood. Cuando has dicho indie de la India, digo, bueno, yo no le voy a contradecir, pero no, es independiente, sí. Sí, es americano, verdad, ¿no? Sí. ¿Es americana la película? La película no, es una coproducción hispano-británica. Pero está muy bien, la recomiendo. Y me parece que la están poniendo todavía en el N4. Ah, sí. Mi vida, ¿cómo se llama? Vivir para siempre. Y está basada en, no sé si ya lo dije, en el libro Esto no es justo. Sí, eso sí. Es lo que queremos todos y todas, vivir para siempre. Bueno, según cómo, ¿no? Hombre, claro, cuando dice vivir para siempre, vivir en buenas condiciones. Sí, pero y por lo menos que lleguemos a una edad, no en esta edad. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, yo te quiero verde. Bueno, pues esta semana traemos una noticia que consta de que se informa que más de 250 organizaciones se unen para pedir a la Unión Europea mayor control a las multinacionales. Entonces, para comentar un poquillo, el objetivo es recoger más de 100.000 firmas a nivel europeo, que en España se pretende coger 10.000 firmas. Y lo que se han unido es el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Greenpeace, Intermón Oxfam y CETEM, que han presentado en el Ateneo de Madrid la campaña internacional de derechos para las personas, reglas para los negocios. Para que la ciudadanía se pueda apuntar, hay una página web que es www.derechosparapersonas.org. Y así lograr a adoptar los acuerdos legislativos necesarios para que en la Unión Europea se mejoren las actuaciones de las empresas europeas a lo largo de sus cadenas de suministro. Es decir, da igual que esté ubicada en Marruecos, que esté ubicada en India, que esté ubicada en América Latina. Mientras el negocio esté aquí en Europa, que cumpla lo que es la responsabilidad social corporativa, que respeto a las personas, al medio ambiente y un mejor acceso a la justicia. Eso. Entonces, desde aquí animamos a todas las personas que quieran participar en esta firma, que se metan en esta página web, que vuelvo a repetir, las tres www.derechosparapersonas.org. Por cierto, un inciso. Hoy he leído que el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que no digamos W, que digamos W. Ay, esas son las nuevas normativas, ¿no? ¿Cómo? ¿W cómo? Es un chiste, ¿no? No, no, es verdad. ¿Como en francés? Claro, es que decimos tres. Como en inglés. Doble. ¿Y como en francés, doble C? Y como en inglés, doble. Pero entonces, ¿cómo habría que decirlo? W. En vez de W. Maestra, tú cuando me enseñaste cuando yo era chica. Por Dios, es mayor, pero no tanto. A mí me gusta lo de W más, Pues como digas W. Bueno, pues ya está, también digo miembra y mira, aquí estoy. Eso. YG. Esas sí. Nuevas normas de dónde han salido, que nos van a volver. Pues y la doble L vamos. Ya no va a existir. Y después se mosquean cuando decimos sí, miembras y jóvenes. Exactamente. Y ahora ye. Hombre, lo ye, digo ye, ye, ye. Claro. Eso fue la Concha Velasco. Así que. Ya sabéis, doble U. Y ya sabéis que los reales académicos de la lengua es una gente. Tienen poco cosas que hacer, ¿no? Y se inventan esas cosas, ¿no? Muy importante. Y como decía Victoria Sendón, que me hizo mucha gracia, dice: las mujeres somos serias, pero lo que no somos, somos solemnes. Qué bonito. Y no hay que confundir una organización como la Real Academia de la Lengua, que es más solemne que seria. Qué bueno. Pues vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca por tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde? Pues vamos a hablar de un fantasma. O sea, que como está el día nublado, ¿qué tal pues, la Real Academia? Y cita eso, a los fantasmas, a la aparición de fantasmas. ¿Silvia? A mí me encanta la historia esa. Bueno, pues se habla de un fantasma en la sede del Parlamento andaluz. Entonces cuenta la leyenda, bueno, hasta 1972 el Parlamento andaluz, el edificio que hoy conocemos como tal, pues era conocido como el Hospital de las Cinco Llagas o Hospital de la Sangre. Entonces cuentan, sobre el 1734-38, pues aquello era un hospital. Y había una monja llamada Sor Úrsula. Esta monja pues no gozaba mucho del cariño de los enfermos de ese hospital. Entonces esta monja pues falleció por una enfermedad que contrajo allí en su trabajo. Y tras su muerte, bueno, una muerte que no fue llorada en absoluto por los enfermos. No sé, muy mala la mujer. Era poco querida. Así sería. Entonces, tras su muerte, pues resulta que empieza a manifestarse el fantasma de Sor Úrsula. Y en la monja, pues empieza a recorrer, el espíritu de la monja, pues empieza a recorrer todo el hospital. Esta leyenda, pues se mantiene hasta hoy. Y bueno, actualmente pues dicen que siguen sucediendo los sucesos, diferentes sucesos, se abren cajones, se abren puertas, se escuchan ruidos y pues las personas que trabajan en el servicio de vigilancia del edificio pues dicen que se niegan a hacer determinadas rondas por determinados sitios pues por el miedo que tienen. Que ha venido a... que está dando guerra a la monja con ganas, ¿eh? Pues sí, eso parece, que se está manifestando por allí. Entonces, bueno, es otro edificio más, como también se habla de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, pues de que se escuchan ruidos extraños y hay manifestaciones. Pero de, no se habrá presentado a ciertos parlamentarios porque todavía no se han querido. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Coger alguno y presentarse. A ver si se asustan y no aparecen más por allí. Poseerlos. Dice que se aparecen las personas. No, vaya a hacerse más malo todavía. Vaya a hacerse más malo todavía. No me hagas hablar, Lola. Pues nada. Se presentan las personas que son buenas, ¿no? Las que son malas. Cuando que te va a dar guerra. Ay, Dios mío. Pues nada. Sí, dicen, que comentan. Que las limpiadoras van de dos en dos. Sí. Y los guardas de seguridad también de dos en dos. Sí. Dicen que no es... Ellos argumentan que no es seguro psicológicamente acercarte a esa zona, tanto a limpiarla como a hacer las rondas de vigilancia. Ay, a mí me encantaría. Que... Sí, sí, bueno, pues mira, aquí en Écija, en el salón, en el parking, decía también que en la comandancia antigua, en lo que es Benamejí, también en la parte de arriba, también había un fantasma. Y en la delegación de Hacienda. Ahí hay muchos. Ahí vengo yo, eso. Como nos pongamos así, fantasma y entonces hombre, no. Fantasma y fantasmones. Eso es. Y fantasmones. O bueno, sea, vamos con... Todos los palacios tienen su fantasma. Sí, claro. Y no solo los palacios, que hay muchos por ahí sueltos y muchas también, fantasmas y fantasmones y de todo. Bueno, pues estos vamos. Son menos inofensivos. No hay que ir a eso. Seguro. Con otras noticias no tan alegres, ¿no, Belén? Hoy de verdad es un día triste, por lo menos yo la verdad que estoy indignada. Sí. Por la masacre que están haciendo con el pueblo saharaui. Tú tienes las últimas noticias, ¿no? Sí, para comentar varias cosillas, que Marruecos parece que se lo está tomando a risa, o no sé. Que si ha quitado Al Jazeera de la cadena informativa de Marruecos, porque ellos dicen que están defendiendo los derechos humanos. Por favor, aplastar y matar a la gente ya, eso es derecho humano. Y el último comunicado que hizo el ministro marroquí, Khalid Nassiri, el domingo 7 de noviembre fue: hay ciertas personas, tanto marroquíes como extranjeras, que están deseando que esto explote. No les vamos a dar el placer de ver una intervención militar para desalojar dicho campamento. Mira. El lunes día 8 de noviembre a las 8:30 de la mañana, a las 6:30, que me he equivocado. El ejército marroquí hacía su entrada en el campamento de protesta saharaui. ¿Qué es lo que está? Están pegando a la gente, quemando las jaimas y obligando a la gente a salir por la fuerza. Un helicóptero estaba sobrevolando por la mañana el campamento, lanzando gas lacrimógeno para ahuyentar a los habitantes. En fin, que si eso es derecho humano, no lo sé. Y si eso no es guerra, tampoco, pero vaya. Luego también la RAS está pidiendo a lo que es la comunidad internacional que por favor actúen ya, porque no se sabe cuántos muertos hay y cuántos heridos. Y como eso no dejan entrar a los medios de comunicación y a los observadores internacionales, está eso totalmente tapado. Y las noticias, como se pueden ver, si te metes por internet y empiezas a indagar, sí encuentras. Pero de primera no sacan... Bueno, y la excusa de... Yo hoy no he visto el informativo y me estoy enterando ahora de todo. ¿Qué excusa ponen a esa, digamos, invasión, a ese campamento? Si es que para ellos no, eso no es una invasión, para los marroquíes eso están defendiendo los derechos humanos del pueblo saharaui. Vale. Que ni siquiera hay una excusa para... Y hay una batalla campal en el Ayun, entre los saharauis y el ejército marroquí. Llevan un montón de muertos, ¿eh? Qué triste. Sí. Hay un artículo que os mandé, me parece, de internet, de Martínez Inglés, ¿no? De Martínez Inglés. De Martínez Inglés, sí. Uh-huh. Sí, de un historiador militar que acusa al rey de España de alta traición, cobardía y genocidio. Pero muy seriamente, por abandonar al pueblo saharaui en el 75... cuando cogió el reinado de España, porque todo el mundo sabrá que el Sáhara era una provincia española, y cobardemente pues se la dejó que la invadieran los marroquíes, la famosa Marcha Verde. Hace ya la friolera de 75 años. No, pero es que nunca, no, 35, 35, perdón. Pero es que estaba pensando en el año 75. Nunca ha sido territorio marroquí, porque ellos hablan de que, bueno, de que es como está en su territorio y que y hacen esa reivindicación. Dos naciones distintas. Pero es que nunca ha sido marroquí, ni antes de la ocupación española, ni después, nunca tradicionalmente, ni en sus costumbres, ni en nada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se ve que tiene una riqueza y que, bueno, porque por la cara... Se han apoderado. Y el caladero de pescado es muy importante. El año pasado estaban con sondeos en la costa para ver si había petróleo. Si están invirtiendo en Noruega, lo que yo digo, por ahí puede haber algo. El fosfato también. Sí, es increíble. Por la riqueza. Si aquello no tuviera nada, seguro que no le interesaría, porque eso es un desierto en realidad. Entonces no. Y que lo que están haciendo, un genocidio directamente. Sí. ¿Por qué? Sí. Por el dinero. Es que ya empezaron en el 75, que se tuvieron que ir allí a los territorios de Tinduf y continúan a los cuatro que quedan en los territorios liberados, que le llaman. En fin, es penoso, la verdad. Esto da miedo porque incluso ya se está hablando Brahim Ahmed, que es del Frente Polisario, que está en lo que es en el Sáhara Occidental. Leo este parrafillo, dice: las fuerzas de seguridad de Marruecos han atacado y rodeado la capital del Sáhara Occidental, que es el Layún. Estábamos hablando del Sáhara ocupado. Y ya se han registrado varios muertos y heridos. Según representante del Comité de Organización del Campamento de Resistencia de las afueras de la ciudad, que esto es el campamento que están atacando también, Brahim Ahmed, quien ha exigido al Frente Polisario, que es el Estado que está en exilio en Argelia, que ponga fin a las negociaciones y vuelva a la guerra. ¿Por qué es que están ya tan desesperados? Porque ellos en realidad no han roto para nada el pacto de paz. Nada. No, es que de hecho, el campamento, el objetivo es increíble, es reclamar el acceso a un trabajo, una vivienda y un sistema sanitario en el Sáhara Occidental. Que lo que están pidiendo es algo básico. Sí, es vergonzoso. Y además Marruecos se ha saltado la resolución de la ONU de hace casi 20 años de convocar un referéndum de autodeterminación. Y no pasa nada con la pasividad de la comunidad internacional y por supuesto, Marruecos tiene mucho apoyo de España. De los Estados Unidos y está bien. Es de Europa, porque de España. Porque le interesa, claro, porque hay muchos intereses económicos, entonces, bueno, pues la causa sana. Y dice este Martínez Inglés que en su día el ejército español estaba dispuesto a defender el Sáhara. Sí, eso sí, es verdad. Sí, sí. Sí, sí, estaban dispuestos a defender el Sáhara. Yo he escuchado que hubo militares que se quedaron con ellos a defenderlo. Sí. Yo también he conocido militares españoles que se quedaron allí a defenderlo. Que vaya que... Claro, su testimonio te se pone los pellejos. Eso es de donde están los niños que vienen aquí, Loli. Sí, sí, de ahí, los saharauis. Pues nada, esperemos que... Que se arregle la cosa. Se resuelva, sí. Una vez más reivindicamos un Sáhara libre. Sí. Ya está bien todo lo que están pasando. Y después tenemos otro frente también por los derechos humanos, ahí con la iraní esta, Sakine, que habían condenado a lapidación. Ahora parece que se lo han cambiado por la horca ante la presión internacional. El otro día, última hora, cuando la iban a ahorcar, detuvieron la ejecución y está ahí... ¡Qué agonía, eh! ¡Por Dios! Es que es espantoso, ¿eh? Y entonces, pues, están también pidiendo Amnistía Internacional y otras organizaciones, firmas por internet. Dicen que hace efecto. Sí hace. Sí. Porque sí, yo pienso que, hombre, hay que intentarlo, ¿no? Han cancelado muchas lapidaciones por eso. Yo creo que la presión internacional y, bueno, cuesta poco trabajo firmar exactamente y posicionarte ante estas barbaridades, ¿no? Sobre todo contra las mujeres, ¿eh? Que Esos son los crímenes de honor. En Turquía están un poco en algunas zonas. En Turquía, desde que quiso entrar a la Unión Europea, prohibieron los crímenes de honor. Lo que hacen en algunas zonas, no en toda Turquía. Cuando hay un crimen de honor, que un crimen de honor a lo mejor es que una mujer le es infiel al hombre o que es violada, encima que es violada es un crimen de honor. Sí, pues sí, las encierran sí, en habitaciones sí, y le dejan. Y muchas son viudas, sí. O verás, entonces bueno, simplemente con el hecho de que no esté casada y que se presuponga que ha tenido relaciones, porque bueno, eso averigua. Claro, que a lo mejor es que han visto unas miradas que le han parecido, porque averigua. Uh-huh. Aquí comentamos un caso muy espantoso de una niña que la enterraron viva, y fue en Turquía, vamos. Por este tipo de crímenes, y era porque empezaba a salir con muchachos y no sé qué, total, todas estas cosas. Siempre les toca o nos toca a las mujeres, más duramente o menos. ¿Un sistema patriarcal? Sí. Eso es lo que tiene. La canción que hemos aprendido este fin de semana. Hay que cantar. Es que la canción del pueblo. Calla, calla. Vamos a poner una canción más bonita de una chica catalana que se llama Beth. Y nuestra amiga no la conoce. Se llama Viaje a Ítaca. Lo que te quiere Loli, ¿eh? Todas te las dedica a ti. En sus ¿Estás contenta, Loli, hoy? Hoy voy entre fin de semana eufórico. El programa eufórico, bueno, muy bien, muchas gracias. Esto es energía a tope, ¿eh? Pues esta canción tiene la letra de un... De un poeta. Venga, habla. Venga. Es de un poeta llamado Constantino Petro Cavafis, que nació en 1863 en Alejandría. Bueno, que fue agente de bolsa y funcionario, pero en lo que Cavafis es una de las figuras más importantes de la poesía contemporánea, por la originalidad y la universalidad de su escritura. Y dice, poeta de refinada elegancia con un lenguaje prosaico y exquisito. En su obra desarrolla un sutil análisis de los sentimientos y de la vida interior. Y murió en 1933 y a partir de entonces pues, se publicaron sus poemas. Esta canción es el viaje a Ítaca, no sé si lo pronuncio muy bien. Entonces, pues ese viaje que hacemos en nuestra vida, ¿no? Hacia un punto. E incluso dice, tienes que rogar que el camino sea largo, ¿eh? Y que llegues a donde están los que saben para que tú aprendas de ellos y de ellas. Esta es la canción que le cantó Luis ya en el entierro de Marcelino Camacho. Y ¿sí? Este poema se lee mucho en los funerales civiles. Claro, porque es que... Muy bonito. Sí, sí, es que es eso. Describe el recorrido de tu vida, de nuestra vida. Bueno, muy bien. Porque dice, buen viaje a los guerreros que han sido fieles a su pueblo. Que te favorezcan los dioses de los vientos y que sean las velas de tu barco. Es muy bonito. Yo recomiendo leer a Cavafis. Tiene unos poemas maravillosos sobre la ciudad, sobre el bagaje que cada uno lleva. Es muy bonito, ¿no? De que cada uno lleva consigo. Eso es uno de los temas de Cavafis, lo de el camino, las ciudades que se lleva, que las lleva una consigo. Muy bonito. A mí me gusta mucho. Pues vamos ya con las convocatorias. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, el viernes 12 de noviembre, la Asociación Cultural Ecijana Martín de Roa... Pues, cuya presidenta está aquí presente. Presenta un nuevo libro, que se llama Sufrir Más por Querer Más. Y son revelaciones de una monja del convento de las marroquíes, unos documentos que... como un diario que se ha encontrado de esta monja, y bueno, pues se ha publicado este libro. La presentación será a cargo, bueno, las autoras del libro han sido Piedad Bolaño Donoso y Marina Martín Ojeda. Y el acto de presentación será en la Iglesia Conventual de las Marroquíes, este viernes 12 de noviembre a las 20 horas. Así que está todo el mundo invitado. Pues lo siento mucho, pero también el viernes 12 de noviembre a las 9 de la noche tenemos teatro. Entonces también. Bueno, pero Ecija es amplia, grande y hay gente para todo. Hay gente para todo. Y el viernes día 12 a las 8 en el museo, ingreso del académico correspondiente José Manuel Farfán Pérez, hablando de los paradigmas de la economía pública. Y el viernes también se inaugura una exposición de María Abad. Que va a estar, bueno, la exposición va a estar desde el 12 al 28 de noviembre y bueno, el horario será de martes y viernes, la inauguración será a las 7:30, así que en el Museo Benamejí, en el Palacio de Benamejí. ¿Quién lo organiza? No, esto es de María Abad, de una pintora. Después, el día 14 de noviembre, que ya nos vamos al domingo, ¿no? Pues... No corras tú tanto, perdón. Ah, vale, venga, porque vale. El día 13 de noviembre, también en el teatro, municipal, el grupo Azabeba interpretará Andalucía Medieval, que es música a las 9 de la noche. Y antes de ir ahí al teatro el sábado. El viernes, el sábado 13, hay. ¿Qué? Hay una jornada feminista organizada por Izquierda Unida. Las primeras jornadas feministas, la igualdad es posible. Entonces habrá tres ponencias, una sobre antecedentes del feminismo moderno, otra los conceptos básicos del feminismo y la última los retos del feminismo actual. Es muy interesante porque se tienen muchos conceptos erróneos sobre el feminismo, ¿verdad, Belén? Pues sí, y es increíble que no solo es a lo mejor los pequeñitos, sino en la gente grande y en gente incluso que está trabajando por la igualdad de oportunidades y en temas de género. Entonces, y además en gentes de izquierdas también, hay que decir... que el machismo es trans... ¿cómo se llama? Transversal. Eso sí que es transversal. Ahí sí que hay un mainstream. No, a las 10:30 no, a las 10. Empieza a las 10. Y que pueden venir hombres también para que aprendan. No pueden, es que deben de venir. Deben, efectivamente. Claro. Bueno, claro. Pero es que como... dice, jornada feminista, se asusta y dice, muchas mujeres, ¿dónde vamos? No, pero es de pero formación bueno. Feminista. Sí, sí, pero que deben... Para que hablen, para que puedan hablar con conocimiento de causa. Claro. Que la mayoría de la gente habla del feminismo sin saber ni lo que es, ni... confundiéndolo con el embrismo. Exactamente. Y no saben la teoría, hay que ver, la teoría feminista que hay detrás... que se ha creado a lo largo de 3 siglos, porque parece que esto es de ahora, ¿eh? Claro, y la de mujeres importantes que han trabajado, que han luchado, la cantidad de movimientos, de olas, de tipo de feminismo, es decir, ¿no? Que es verdad, ¿no? En otros temas, a lo mejor, yo qué sé, cualquier persona que no entienda no se atreve a opinar, ¿no? Pero cuando hablamos de feminismo, todo el mundo opina, ¿no? Y bueno, ya que está muy bien, opinar está muy bien, pero opinar con conocimiento. Pues nada. Y el que quiera saber más, que se venga el sábado a la jornada. Claro. Lo grabaremos y lo pondremos aquí, las charlas, alguna charla, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, el que quiera enterarse realmente de lo que es el feminismo y de su historia y los retos que tenemos actualmente, que venga el sábado, día 13, a las 10 de la mañana, a la sede de Izquierda Unida, que hay una jornada feminista. ¿Y alguna convocatoria más? Ah, bueno, yo me voy al domingo ya, ¿no? Me deja, ¿no? Todavía. No, todavía no. Un momentito, que me acabo de acordar que el sábado día 13 a las 9 de la noche tenemos la actuación en la Casa de la Juventud de un grupo de rock, Cangrejos se llama, el grupo Cangrejos, un grupo granadino que trae, la verdad, una música que nos puede gustar mucho, así que otra cosa más. Otra. O no tenemos el que no salga viernes o sábado en ese es porque no quieren. Y además todo gratis. Todo gratis. Bueno, el teatro 3 euros, que tampoco. Eso es anticrisis. Eso es simbólico. Precio anticrisis. Una maravilla. Bueno, ahora sí, ¿no? La Peña Flamenca David Serrano tendrá un acto el próximo día 14 de noviembre a la 1 de la tarde en la calle El Carmen número 3, que consistirá en la presentación del cartel del cuarto concurso de cante para jóvenes flamencos La Sartén de Andalucía. Y bueno, y seguidamente pasaremos un rato agradable con buen cante. ¿Ya está? Sí. ¿Qué creía que te iba a ganar? Pasaremos rato agradable con buen cante. Ya está, ¿te parece? Flamenco por la mañana, zarzuela por la tarde. El domingo 14, a las 7 de la tarde, a beneficio del proyecto de Manos Unidas, habrá en el Teatro Municipal un recital de zarzuela. Este vale 10 euros. Bueno, pero por ¿quién una... benéfico? Es un acto benéfico. ¿Quién viene la zarzuela? Es una compañía de Sevilla. ¿Y el acto benéfico? A beneficio del proyecto que Manos Unidas tiene este año. Ah, vale, muy bien. Madre mía, la agenda cultural es ¿Qué agenda? ¿Qué trabajos nos manda el Señor? Pues, si no tenéis más convocatorias ni nada más que añadir. Más quiere todavía, ya hay bastantes y no podemos. Yo sí quiero añadir una cosa. ¿Qué? Que la gente de Écija se mueva y asista a los sitios. Muy bien. Sí, señor. Queda dicho. Estupendo. Hombre, pero para el teatro, para todo, todo el mundo no tiene para decir, voy a ir. Bueno, pero cada uno según sus aficiones, ¿verdad? Que es lo que decía Silvia, hay gente para todo. No, por el gusto, y veces que. Pero 3 euros. Bueno, pero tú me das zarzuela, a lo mejor muchas personas les gustan, son 10 euros. Bueno, pero a lo mejor es una excepción porque. Pero en la excepción, lo demás todo lo hemos hablado es prácticamente gratis. O gratis o 3 euros. Y 3 euros no los gastamos en cualquier tontería, o sea que. Excusa no hay. Y 10 también. Pero vamos, que a lo de Zuleya, que cuando es que hay en el teatro, no me acuerdo qué día me ha dicho, yo lo tengo ya escrito. Ah, y todavía está la exposición de Marcelino Fernández Piñón en el tenis club, de cuadros de Marcelino. La estuve viendo el domingo, muy interesante. Muy bien. Pues ya nos despedimos. Hasta la próxima semana. Valle, ya te queremos aquí a pie de cañón. Espero que no me caiga más, que ya está bien. No llames al mal tiempo. A Toñi lo mismo para la semana que viene. A Belén, por supuesto. Estaremos. A Silvia. A Sena, sí, también. Sí. Loli y Cecilia, pues de momento no tienen ningún viaje. No. Algo saldrá aquí. Que viaja más el babo de la pique. No la veo. La plantilla va creciendo cada día más. y decirles que nos pueden escuchar en el 93.4 y también de la FM y también a través de internet en nuestro blog Las Somos Todas. Oye, perdona, te voy a cortar. Ok, tengo un 37, pero yo mañana es el día de mi Almudena. Yo la voy a felicitar. Que mañana es el día de mi Almudena. Mañana la viene pagada, pero vamos, que está. Pero no lo va a, cuando lo escuche, lo escuchará en Sevilla. Pues la venga, felicidades, Almudena. Y nos pueden escuchar también en el blog de la FM, fm-radioecija.blogspot.com, y en el Facebook de la radio. Ah, sí. Y en la página blog, en la página web de la Asociación Hierbabuena también tiene el enlace. Pues esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.